Ahí estaban, eran The Black Keys, comenzábamos el programa con ellos y bueno, voy a explicarlo un poco. La idea de hoy, empecé a hacer el programa, esto hay que explicarlo así, uno se pone en su casa a decir ¿qué voy a pinchar hoy? ¿Qué voy a poner en la calle 46? ¿Qué va a sonar en Radio Crash? Y empieza a elegir canciones. Empecé con Black Keys, la verdad es que lo confieso, estoy un poco obsesionado, sobre todo con sus dos primeros LPs, y bueno, había elegido dos canciones, había elegido este Heavy Soul, fantástico, un tema original de ellos, de ese fantástico primer disco, y después elegí una canción de su segundo LP. Además elegí el Half Love Will Trouble, una versión de Richard Berry o una versión de los Sonics, como queráis, y se me ocurrió en ese momento decir, ¿y qué podría caber entre estos dos temas? Ya sea porque son influencias reales de los Black Keys o porque es una música que me suena muy parecida a lo que hacen ellos. Y el programa de hoy, de la calle 46, pues va a consistir exactamente en eso. ¿Qué meteríamos entre estas dos canciones? El final, el círculo de este programa de hoy acabará con la versión de los Black Keys del Half Love Will Trouble de Richard Berry, pero entre medias pues pueden entrar muchas cosas, y entre ellas pues son las que vamos a ir escuchando poquito a poco. Empezamos con los Sonics, es de obligado cumplimiento, el sonido de los Sonics, sobre todo en algunas de sus canciones, es muy muy parecido al de los Black Keys, sobre todo al de los Black Keys de sus dos primeros LPs. Y bueno, la versión, yo creo que cuando hicieron la versión del Half Love Will Trouble, en quienes estaban pensando ellos era precisamente en los Sonics. Teníais, eran The Sonics, una banda fantástica, realmente buena. Eran, bueno, esto está extraído de su LP Here Are The Sonics, su primer LP de 1965. Ellos eran de Tacoma, de Washington, un quinteto fantástico con esa característica que les daba ese saxo tan increíble. Y me estaba acordando ahora mismo de lo que se siente cuando se descubren a los Sonics con 16 años. Y cuando los descubrí, yo hacía bastante tiempo que no escuchaba un disco de los Sonics. ponerme, pararme, escucharlo y disfrutar de su música, pues eso, descubrirlo con 15, 16 años, cuando tus amigos están escuchando otro tipo de música totalmente diferente, la verdad es que es toda una revelación, son una auténtica gozada. Los padres del garaje, de la música del garaje rock, como para algunas personas lo son los Black Keys ahora, y como en su momento fueron los Gorillaz, que son nuestros siguientes invitados. Esto se titula I Think I Have Had It, es un trío de Detroit muy característico, lo estoy metiendo también en este rollo con los Black Keys, pues por algunas de sus características. Eso, un trío con dos guitarras y una batería, es una de las primeras bandas del garaje rock de los 80, por eso han tenido muchísima influencia en casi todas las bandas que han practicado este estilo musical años después. Por ejemplo, los White Stripes reconocen una y otra vez, o Jack White reconoce una y otra vez, que han sido una gran influencia, sobre todo por ser de Detroit y haber compartido pues escenario e incluso discos. Vamos con esta canción que os decía, es de su primer álbum, de su primer LP, House Rocking, de 1989. Ellos estaban en activo desde 1986. El caso es que han vuelto, están también ahora tocando por ahí, haciendo actuaciones de vez en cuando, y son una auténtica gozada. Esto sí que es un sonido lo-fi, baja fidelidad, muy muy baja fidelidad, pero una auténtica gozada cuando se habla de garaje. Y si escuchamos el sonido primitivo de los Gorillaz, hay que seguir haciéndolo con otra banda fantástica, en este caso The Dirt Bombs, la banda heredera de los Gorillaz, porque algunos de sus componentes acabaron aquí. Eso sí, además de garaje rock, hay un poquito o un muchito de soul. Otra curiosidad, al hablar de quién hace qué, si los Black Keys son un guitarrista y un batería, si hablábamos de los Gorillaz siendo dos guitarras y un batería, pues los Dirt Bombs eran dos baterías, dos bajos y un guitarra. Aparecieron en 1995, aparecer es decirlo de alguna forma, en Detroit. Inicialmente solo iban a grabar singles, cada uno más o menos de un estilo. Grabaron incluso eso, en el año 2000, un single compartido con The White Stripes, algunos los han conocido a través de los White Stripes, y en 2001 sacaban su segundo LP, un track Light in Black. La canción que he elegido es precisamente de este disco, Ode to a Black Man, y bueno, intenta si puedes sacar un poquito de la letra, que es bastante, bastante curiosa. Yo no me arriesgo a decir exactamente lo que dice, porque igual acabo metiendo la pata. If you see Stevie Wonder, tell him I'm here. If you see Stevie Wonder, tell him I see. I don't want no songs from doctor, tell him he's still king. But this bad black boy won't be blown away by anything. Yes, this bad black boy won't be blown away by anything. There are people in this town who try to put me down. They say I don't give a damn. But the people in this town who try to put me down are the people in this town that could never understand a black man. Yeah, man. Y en un programa que suena este tipo de música hay que ir rápido, presentaciones breves, concisas y sobre todo muy, muy, muy, muy veloces. Vamos ahora con The White Stripes, os los mencionaba hace unos minutos y seguimos en la misma línea. The White Stripes, estos sí que son conocidos por todos, batería y guitarra, tenemos ahí a Meg and Jack White, famosos hasta el extremo, sobre todo cuando sacaron ese LP que les elevó al éxito más rotundo con Elephant. Pero bueno, antes tuvieron una historia dentro de la escena de Detroit muy parecida a la de los Guris o Dirt Bonds, pues tocando en garitos, haciendo blues rock fantástico con esas influencias tan maravillosas del garaje, y bueno, lo petaron en un momento, se hicieron famosos y lo consiguieron. Se separaron en 2011 y son una de esas influencias, no sé yo si llamarlo así, pero bueno, sí es curioso mencionarlo cuando se habla de los Black Keys, porque hay un pique bastante, bastante gordo con Jack White y compañía, con los White Stripes. Es como si se respetasen, pero al mismo tiempo se odiasen, se hiciesen un feo que otro, sobre todo Jack White, que fue el que consiguió un éxito muchísimo más masivo, por lo menos hace unos años, y es una relación, yo creo, extraña, pero curiosa. Se pueden buscar declaraciones en internet, como los Black Keys quisieron grabar un LP en el estudio de grabación de Jack White, y al parecer no se lo permitió. Uno hace unas declaraciones diciendo que es verdad o que es mentira. El caso es que se parecen mucho, dicen no conocerse, pero al mismo tiempo parece que hacen casi, casi, casi lo mismo, aunque bueno, hay muchas diferencias entre ellos. Sobre todo está claro el que ambas bandas estén formadas por batería y guitarra nada más, pues hace que estén relacionadas enseguida. Vamos a dejarnos de rollo, he dicho que iba a hacerlo rápido, veloz y breve y no lo estoy haciendo, así que vamos a escuchar este Dead Leaves and the Dirty Ground. Ellos son los White Stripes, pertenece a su LP de 2002, White Blood Cells, que fue el previo al éxito brutal, pero bueno, aquí ya estaban sonando en muchos sitios, por eso en España posiblemente no, pero en el resto del mundo sí. We'll be right back. you can hear me coming down the hall. If I could just hear your pretty voice, I don't think I need to see at all. Don't think I need to see at all. Soft hair and a velvet tongue, I wanna give you what you give to me. And every breath that is in your lungs is a tiny little gift to me. It's a tiny little gift to me. Hombre, yo así tan de repente, pero ponme 4 o 5 trajes y un abrigo y unos zapatos de antes y camisas y un billetero de cocodrilo con un billete de 1000 pesetas. All right. La calle 46, música para gente elegante. Todos los jueves de 8 a 9 en Radio Crash, en el 105.0 de tu dial. Y ya sabes, también cuando quieras en internet, solo tienes que buscarlo. Pues justo hace unos segundos estabais escuchando a The White Stripes. Todavía no le había dado por ser un poquito Led Zeppeliniano, de creerse Led Zeppelin y hacer ciertos riffs de guitarra que, bueno, cansan un poquito más, aunque existe ese límite intermedio que a veces hace auténticas maravillas. Bueno, y quien sí que reconoce la influencia de los Black Keys es Hani El Khatib. Lo presentaba hace 2 o 3 o 4 semanas aquí en la calle 46, un fantástico disco de este tipo de San Francisco. La producción es de Dan Hauerbach, uno de los Black Keys, y bueno, este es uno de los temas más punk de su LP, que ha salido hace también un par de meses. Es una auténtica gozada. En este caso no vamos hacia su sección más blues o más garajera, sino a una sección muchísimo más punkarra. De todas formas, tiene su encanto. In my veins, 'cause we are Dejamos a Hani El Khatib, continúas en la calle 46 en Radio Crash y bueno, seguimos en esta en este pequeño viaje entre dos canciones de los Black Keys en el que se me ha ocurrido ir metiendo temas entre medias. Pueden ser grandes influencias de estos dos tipos o no, simplemente ser canciones que por una razón u otra a mí se me bueno, me entra la curiosidad y creo que pueden asemejarse a lo que hacen ellos, a su sonido, a su estilo, ya sea por la forma de componer, por el regreso a lo más básico. Esto no es el Back to Mono de Phil Spector, sino el regreso a lo más básico. No sé qué pensaría Phil Spector de estos sonidos. Vamos ahora con MC5, otro grupo clásico de la escena de Detroit. Vamos con su álbum de 1970, publicado en Atlantic Records, su segundo LP, Back in the USA. Ellos se formaron en el 64, eran una banda de garaje más y mucho éxito en su momento y fueron evolucionando, llegando a sacar tres discos en los que, bueno, el mensaje político era importante, un mensaje en el que se mezclaban políticas de izquierdas, incluso marxistas, o bueno, cierta relación con los Panteras Negras. Creo que uno de los componentes de MC5 llegó a formar, no sé si lo hizo al final, una especie de escisión de Panteras Blancas que defendían un poco la misma ideología. Como os digo, es escena Detroit. Decir escena Detroit es también hablar de este sonido de garaje rock tan fantástico, aunque hoy en día escuchas a los MC5 o canciones como este High School, que es la que vais a escuchar, y parece que quedan incluso un poquito flojos. Podéis juzgar vosotros mismos. Seguro que alguno de los cinco oyentes que tiene la calle 46 ha deseado matarme cuando he dicho que los MC5 eran un grupo flojito, pero es que hay que reconocer que en High School parecían más bien una banda de power pop que esa imagen que tenemos de ellos. Hay que decir que los directos eran lo suyo, que los LPs les quedaban un poquitín cojos, pero aún así, todo hay que decirlo, una gran, grandísima banda. Y ya que elegimos grupos macarras haciendo casi pop, pues vamos a escuchar a Iggy Pop. Y no el Iggy Pop de los Stooges, sino el que, bueno, en solitario hizo grandes canciones, todo hay que decirlo. Este de Passenger que vamos a escuchar ahora me parece un temón. que bueno, también supone la vuelta a lo básico, porque aquí no escucháis muchas florituras, pero la canción es fantástica. Está extraído del LP Last for Life de 1977, son esos discos que produjo y en el que ayudó a escribir algunas canciones David Bowie, y bueno, es ese regreso a lo simple del que hablaba antes. Es pop sin duda, se nota bastante la influencia de Bowie, pero el caso es que son grandes canciones. Es Iggy Pop, para muchos el padrino, el godfather del punk rock, pero en este caso haciendo una cosa un poquitín más suave. Hay que sincronizar los relojes. ¿Qué hora tenéis? Las 2:30. Las 3:10. Las 2:20. Ya empezamos mal. Vaya, hombre. Ay. Me hace el favor, ¿tiene hora? Las 6:45. Muchas gracias. No te hagas un lío con las horas. La calle 46, todos los jueves de 8 a 9 en Radio Crash. Ya lo sabes, 105.0 de tu dial. Y si no tienes tiempo, busca Radio Crash en Google y ahí estamos. If my heart beat will last, robbing trains that ain't passé, I feel the vibrations on the ground. Si habéis tarareado la canción de Iggy Pop, está claro que era pop eso, y bueno, hasta él lo dice en su, entre comillas, apellido. Vamos ahora con los reyes del pop, con los Beatles. No llegaron a sonar en el programa hace 3 o 4 semanas, que los tenía preparados, pues lo hacen hoy. Buscamos un poquito la rareza y vamos a poner una canción de las que se incluyó en el Let It Be Naked, esa versión que salió olvidándose de Phil Spector y de la producción que hizo en su momento. Se supone que es ese disco sin sus arreglos orquestales, sin su famoso muro de sonido, pero bueno, rizando un poquito más el rizo, la canción que vais a escuchar, Don't Let Me Down, pues no estaba incluido en Let It Be, pero sí la metieron en la versión que se publicó bajo ese subtítulo de Naked, ese desnudo. Es un LP de 1970, son grabaciones que se hicieron antes, etcétera, etcétera. Una gran canción que además me sirve para dedicársela a Angie, que espero que esté escuchando el programa. She does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does, ooh, she does. Yes, she does. Thank you. Acabo de acordarme, pues eso, de que el programa de hoy iba un poquito de la música, las canciones, los grupos que se podían meter entre dos canciones de los Black Keys. He acabado poniendo a los Beatles y me he dado cuenta del por qué lo había hecho, y es que, bueno, toda banda que existe en este mundo tiene influencia de los Beatles, y ellos también, porque en su primer LP metían esa versión del C-Set tan fantástica. Así que seguimos todavía en la línea que me había marcado con el programa. Vamos a escuchar ahora a los Yardbirds, puede que sea esa versión pop que me he ido marcando, aunque soy de los que defienden a los Yardbirds como una gran banda de rhythm and blues y una gran banda de guitarras, que es lo que se ha hecho siempre. Realmente, ahora iba a poner Lost Woman, un temón fantástico que, bueno, tiene esa característica con un riff de guitarra fantástico, y es lo que va siendo el programa hasta ahora. Tanto los Black Keys, como los Sonics, como los Gorillaz, los Dirt Bombs o los Wyatt Stripes son bandas de guitarra en las que descansa muchísimo el sonido de la banda, en ocasiones no de las guitarras que piensan algunas personas, sino de esos riffs fantásticos. Iba a poner ese Lost Woman, que es una auténtica maravilla, pero me he decantado al final por For Your Love. Es la canción más emblemática de los Yardbirds, es la que se cuenta siempre que Eric Clapton dejó la banda por este single. Yo siempre he pensado que Eric Clapton era un soso, así que hasta les vino bastante bien que se largase, y sobre todo me gusta muchísimo este tema porque cada vez que la escucho sigo viendo esas dos canciones. Hay un cambio de ritmo dentro de la propia canción que convierte una canción en dos temas totalmente diferentes, un tema muy muy muy pop y un tema de rhythm and blues garajero en medio durante solo unos segundos, pero que la hace genial, igual que los bongos que suenan continuamente. Además me recuerda a cuando me compré este disco en Escridiscos en Madrid, cerca de la calle Callao, hace ya muchísimos años, cuando ibas con tus 1200, 1100 pesetas y conseguías comprarlo poco a poco. Ellos son los Yardbirds y este es el clásico entre clásicos, For Your Love. With days that will excite and make you dream of me at night. Tercer single de los Yardbirds, una auténtica maravilla, incluido en su LP For Your Love de 1965. Vamos a endurecer un poquito el sonido de la calle 46 y vamos a escuchar a los Pretty Things, una de mis bandas favoritas de los años 60. Esto se titula That's the Jerk. Aquí sí que tenéis un rhythm and blues más crudo, ya no era ni siquiera rhythm and blues, esto seguía avanzando. Es una de las canciones que se incluyeron en su LP Get the Picture de 1965, una maravilla publicada en el Londres de 1965. Hay que recordar recordarlo como siempre, Dick Taylor estuvo en los primerísimos Rolling Stones. Se fue a eso que llamaban escuela de arte, los dejó, pero bueno, luego tuvo sus éxitos con esta banda. Riffs de guitarra, un bajo fantástico y una de las mejores bandas de los años 60. You've seen it done, now make it work. You move around, then start to jerk. Yeah. You buzz around, but you don't stay. You take a chance, don't lose a thing. You move on out, you shake around. You take a chance, can't lose a thing. You move on down, you start to sway. That's your game. Y a continuación damos un pequeño salto, no sé si brutal o no, todavía no estoy seguro, porque cuando se habla de glam, hay que hablar de glam rock, cuando se habla de glam rock hay que hablar de guitarras en ocasiones bastante más sólidas de lo que parecía. Y si hablamos de glam rock hay que hablar de T-Rex, lo cual es igual hablar de Mark Bolan. Vamos a escuchar el 20th Century Boy. Guitarras pop, pero eso sí, afiladas. Se formaron en 1967, tenían a Mark Bolan, todo un personaje. Citar la historia clásica de, bueno, Bolan murió en 1977 en un accidente de coche, iba con un mini, y bueno, iba con su novia, que por suerte no falleció en el accidente, que era Gloria Jones, una fantástica cantante de soul, con algunos éxitos maravillosos. Vamos a escuchar este 20th Century Boy y seguimos con guitarras afiladas para ir dando poquito a poco un cambio en lo que nos queda de programa. voy a mi casa. Bueno. Os habéis vuelto locos, parece mentira. Señor Castrillo, ¿esto es un negocio como otro cualquiera? ¿Negocio? Esto es un robo como la copa a un pino. Nosotros somos incapaces de robar a un semejante, pero un banco no es un semejante. Ahí. ¿Quién pierde el dinero que se roba en un banco? ¿Eh? Los clientes, no. Los accionistas lo descontarán de los beneficios que no declaran. Y lo contarán en las pérdidas que declaran. Y lo cobrarán al seguro. Y no lo pagarán a Hacienda. Aún van a salir ganando dinero. ¿Lo has entendido? Bueno. La calle 46, el negocio perfecto, todos los jueves de 8 a 9 en Radio Crash, en el 105.0 de tu dial. Ya estamos en la recta final del programa, sigues en Radio Crash, te dejaremos en buenas manos, de eso puedes estar seguro, pero antes de terminar, si hablamos de sonido de guitarras, riff afilados, suciedad en la grabación, hay que hablar de los Headcoats y, bueno, de Billy Childish, Bruce Brand y Johnny Johnson. Estuvieron entre 1989 y el año 2000 sacando fantásticos discos desde Kent, Inglaterra, y es difícil elegir una de sus canciones, así que me he decidido por una versión. Creí que no iba a pinchar Lua Luai ya en mi vida, después de haberlo hecho hace muchísimos años, y bueno, de decidir que la versión perfecta era la de los Kingsmen, pero bueno, los Headcoats publicaron en su momento una versión bastante aceptable. Todavía sería una larga discusión decidir cuál es la mejor de todas las versiones. Eso sí, os lo decía, guitarras cortantes y sonido de baja calidad, entre comillas, no calidad, sino de low-fi directamente, baja fidelidad, que me he equivocado al decirlo. Ellos son de Headcoats y esto es el clásico también de Richard Berry. Pusimos para empezar una canción de Richard Berry al principio. Oh! Ahí estaban The Headcoats y llega la despedida. Ha sido un placer estar con todos y todas vosotras. Habéis estado en la calle 46, como siempre, ya lo sabéis, los jueves de 8 a 9. Seguís en Radio Crash, os dejo en buenas manos. La semana que viene no habrá programa, pero la siguiente estaré aquí. En esta ocasión os prometo, tengo que prometerlo, que volveremos a esas tonadillas de Motown, Stax o Atlantic y volveremos al Soul. Ha sido un pequeño paréntesis en el que, bueno, Soul era lo que escuchamos la semana pasada, aunque con más tintes de jazz que de soul. Hoy nos hemos dedicado un poquito a sonidos de guitarras variados y la siguiente oportunidad en la que esté con todos vosotros y todas vosotras, pues nos dedicaremos un poquito más al soul que hace falta. Vamos a escuchar a los Black Keys, ya lo decía, este ha sido un programa entre dos canciones. Empezamos con un tema propio y ahora vamos a hacerlo con la versión del Half Love Will Trouble. Normalmente la despedida de la calle 46 es con una versión de la canción del trabajo, en este caso va a ser con este Half Love Will Trouble. Ellos son los Black Keys, fantásticos, también hay que decirlo.